Bueno, comenzamos esta entrevista. Ciudad de Tlanepantla, viernes 25 de febrero de 2011. Son las 3:56. Me encuentro con el regidor de educación del municipio de Tlanepantla, ¿de nombre? Ricardo Castillo García, servidor. Mucho gusto, don Ricardo. A ver, para comenzar, me gustaría que nos relatara usted o que nos pudiera contar cuáles son las actividades que desempeña como funcionario en este cargo aquí en el municipio de Tlanepantla. Pues básicamente se enfoca esta regiduría a ver, digamos, cómo funcionan las instituciones educativas, sala de cultura, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con educación, creo que yo que es importante para que tenga el desarrollo, primero la niñez, la juventud y posteriormente la ciudadanía en general, porque yo creo que sin educación pues no hay avance, ¿verdad? No hay progreso, no hay futuro. Muy bien. ¿Podría relatarnos ahora la historia de la biblioteca de la localidad, un poco a nivel general, quiénes la han promovido, cuándo surgió, si tenemos estos datos a la mano? Pues de hecho la biblioteca que hoy tenemos, en un principio se improvisó como Casa de la Cultura. Allí se tenían algunos libros de historia de México, ¿verdad? De geografía, pues yo creo que de material didáctico que se contaba en ese momento, más o menos estamos hablando del año 83, 84 aproximadamente. Uh-huh. Muy bien. ¿Usted considera que es importante la biblioteca para la comunidad? Yo considero que todo tipo de herramienta que tenga que ver con la educación es imprescindible. Uh-huh. Como repito, yo creo que es un arma de progreso. La educación tiene que ver con libros, la biblioteca, allí están los tomos, las distintas asignaturas, áreas de las ramas de la ciencia. Entonces, para mí, todo lo que tenga que ver con información para la educación, para el desarrollo de una comunidad, pues es muy importante. La biblioteca, ni se diga, es un lugar, digamos, un espacio para que la gente vaya aprendiendo, vaya conociendo sus derechos, ¿verdad? Sus responsabilidades como ciudadano. Muy bien. ¿A quién considera usted que le sirve más esta biblioteca? Pues básicamente a la juventud. ¿Sí? La niñez, sabedores de que hay instituciones, pues, allí comienzan a inculcarles, lo que es en sí la educación, pero la biblioteca que tenemos sí es importante para la juventud, porque allí prácticamente ya hay áreas más, un poco de mayor relevancia, cosas que pues, sirven a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes son el parteaguas del desarrollo de toda sociedad. Muy bien. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la biblioteca? Pues actualmente la biblioteca tiene, pues ciertamente lo que son libros, aparte de que tiene información a través de lo que es el internet, ¿verdad? Las computadoras, pero desgraciadamente aquí en el municipio de Tlanepantla se carece de ese servicio por el momento, puesto que estamos pues prácticamente tenemos escasos 15 días de estar dentro de lo que es el ayuntamiento, y nos damos cuenta de que lamentablemente la herramienta, digamos, la tecnología que es para educación, me refiero a las computadoras, a lo que es lo que tiene que ver con la tecnología, pues dejaron todo por los suelos y no nos afectaron a nosotros como ayuntamiento, sino más bien ahí perjudicaron a la ciudadanía, a los jóvenes. Muy bien, o sea que ahora no, en este momento no hay internet, están las computadoras. No, está todo, digamos, por los suelos. Muy bien. ¿Sabe usted cómo se selecciona o cuáles son los criterios de selección para la gente que labora en la biblioteca? ¿Y cuándo fue la última vez que hubo cambio? ¿Por qué se cambió? Pues básicamente debe reunir los perfiles de los valores, ¿verdad? Eficiencia, disposición, digamos, de manera permanente, puedo expresarlo de esa manera, ¿verdad? Que existan las condiciones para que esta persona tenga la suficiente preparación para organizar, administrar, en su caso, ¿verdad? Lo que tiene que ver con una biblioteca. No estamos hablando de un cuarto sencillo con 2-3 libros. Estamos hablando de una biblioteca donde se tienen volúmenes, tienen tomos, enciclopedias, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, básicamente es el perfil, la preparación, la responsabilidad. Muy bien. ¿Y cuál es su opinión acerca de las instalaciones? ¿Cómo las encuentra usted en este momento? Considero que no ha habido cambio. Desde, como le comentaba en un principio, desde que se instituyó como Casa de la Cultura, pues no ha habido cambios. Realmente está en el mismo lugar. Y pues no, de hecho no ha sufrido cambios notables. y le parece que son buenos, por ejemplo, los servicios de la limpieza, la luz, el agua, los servicios sanitarios, la iluminación, todo esto que tiene que ver con la instalación. Pues sí, yo creo que para todo tipo de oficina, en este caso de la biblioteca, pues sí es importante todos esos servicios, porque si no se cuenta con lo elemental, pues entonces no es una biblioteca en sí, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Y qué mejoraría usted de la biblioteca si pudiera mejorar algo? Pues nuestra intención como ayuntamiento, ¿verdad? Pues de que se tenga, digamos, al 100% lo que es el internet. Ya ve que ahorita es lo actual, la tecnología de punta, como son las computadoras, que estuviera, digamos, bien dotada con impresora, todo lo que tenga que ver con investigación y después recopilación de datos a través de los USB. Digo, yo creo que es herramienta moderna, y para mí una biblioteca con todas esas características es eficiente para la comunidad. Muy bien. ¿Y quiénes son los usuarios que más frecuentan la biblioteca, si es que han tenido posibilidad de ver esto? ¿Quiénes son los que más la usan? Pues yo diría que un 60% la gente que, pues presumiblemente, es de poder económico, lo cual yo considero que pues es parcial, porque un espacio de educación, un espacio donde se aprende, ¿verdad?, tiene que ser para todo ciudadano. Uh-huh. Y por desgracia ha habido jóvenes, ¿verdad? En lo particular, yo tengo una señorita que estudia en bachiller y me comenta que hay preferencias, que si es amiga de la que está encargada de la biblioteca, pues le dan su espacio para todo eso, y si no, pues simplemente la hace a un lado. Bueno, yo creo que es un espacio público, entonces para mí, yo creo que es para todos. ¿Y cree usted que sean más los estudiantes, los jóvenes, los niños, los que la usan? ¿A quién les beneficia, digamos? Yo creo que en parte sí, porque ya ve que los niños les dejan trabajos de investigación. Uh-huh. Y pues es ahí donde tienen que acudir, a qué otra parte, ¿verdad? Uh-huh. Pues es ahí donde se acercan, ¿verdad?, a su investigación. De ahí la importancia que exista el internet. Muy bien. Las computadoras, todo lo que tenga que ver con la tecnología. ¿Existe alguna otra aquí en la localidad, alguna otra biblioteca, o es la única? No, pues es la única. Muy bien. Perdón, tenemos una en la escuela secundaria, perdón. Sí, pero es muy de la secundaria. ¿Y cuál sería la diferencia, digamos, entre aquella y esta? Pues que la escuela primaria es la que también es la que se cuenta con un espacio ahí de libros, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuál sería la diferencia de esta biblioteca y de esta? La de la primaria y la de acá, de la municipalidad. Bueno, yo creo que aquí las autoridades pasadas no han hecho o no han puesto atención suficiente a la biblioteca, por lo cual, le repito, está en condiciones de abandono. Y las instituciones, me refiero a la primaria y la secundaria, pues tienen por ahí un poco más actualizado, en virtud de que los maestros toman la molestia de gestionar, o a veces la misma Secretaría de Educación Pública manda algún tipo de libros, ¿verdad?, de enseñanza, de acuerdo a las materias que llevan en las escuelas. Muy bien. Ahora, ¿podría usted platicarme cómo fue seleccionado este lugar para que se acondicionara ahí la biblioteca y el módulo de computación? Un poco me comentaba usted al principio que antes era la Casa de Cultura y etcétera. Un poco este relato de cuándo se decide instalar ahí, por qué ahí, por qué no en otro espacio, y ahí mismo las computadoras, por qué se decide que sea ahí y no en otro espacio. Yo considero que ha faltado un poquito de de intención de apoyo a esa institución, porque pues no se le ha dado un espacio adecuado, ¿verdad? Entonces todo ahí se tiene pues en un solo lugar, lo cual no yo creo que no es propicio. Uh-huh. Estamos hablando de más o menos el año 86, por ahí se comienza a constituir como biblioteca pública municipal. Muy bien. Sí, por cierto, se le asigna el nombre de la biblioteca pública municipal a Aurelio Mota Pérez, que es un personaje. Fue un ciudadano, no tengo, digamos, mucho conocimiento de este personaje, un ciudadano que se presume donó algunos terrenos para causas del municipio. Muy bien. ¿Ustedes mantienen alguna relación como municipalidad con la Dirección General de Bibliotecas? Pues sí, de hecho sí, porque es parte de lo que es la educación. Sin embargo, quiero recalcar de que es muy independiente de la presidencia municipal. ¿Qué participación ha tenido el municipio en el acondicionamiento de la biblioteca para instalar el módulo de las computadoras? Y si en este proceso, digamos, que los ha apoyado la Dirección General de Bibliotecas. Pues sí, de hecho, más que nada yo creo que algún tipo de gestión por parte de los regidores, digamos, encargados de esta área, en la dependencia correspondiente. Pero repito, nuevamente, ha estado un poco rezagado. Muy bien. En el caso de la contratación de las personas, me decía usted que son personas que saben, digamos, de la computación, pero ¿han tenido ustedes que habilitar a alguien, por ejemplo, para que atienda, que dé este servicio? ¿Lo han capacitado? Pues de hecho nada más con el currículum correspondiente o a través de alguna convocatoria, pues es como se le da el digamos, que se encargue de esa área de educación. Muy bien. O ese espacio educativo. ¿Cómo se seleccionó la actual encargada del módulo? Precisamente le comentaba, a través de una convocatoria. ¿Con su currículum? Así es. Muy bien. ¿Y ha habido cambios últimamente en el encargado de personal? No, de hecho sigue. Muy bien. Las siguientes preguntas son para profundizar un poco en la función que está cumpliendo la biblioteca a nivel de la localidad, ¿verdad? Sí. Un poco ya me había contestado usted antes qué tan útil es para la comunidad tener una biblioteca, ¿verdad? No sé si pudiéramos profundizar un poco en esta parte. ¿Qué tan útil considera usted que es la biblioteca? ¿Por qué, para quiénes, ¿no? ¿La siente usted arraigada aquí en el pueblo? O sea, que la gente la ha hecho suya, está orgullosa de su, está pues, orgullosa, mire, de su biblioteca, o les da igual, o... Pues creo yo que la gente debería estar orgullosa de esa biblioteca, porque tener un espacio, digamos, educativo, como es la biblioteca, pues es muy importante. Ahora, de ahí el orgullo que debería de existir entre los ciudadanos, porque se tiene parte de la historia del municipio, se cuenta con algunas fotografías, bueno, de principios del siglo pasado, por lo cual yo considero que pues es un orgullo, porque ahí se tiene un poco de la historia del municipio, vamos. Sí. Muy bien. Y en el caso de los servicios digitales, ¿qué tan útil será esto de tener las computadoras y el internet en el servicio abierto para los usuarios? Otra vez, ¿para quiénes? ¿A quién beneficia más esto? Pues mire, con respecto a lo que es internet, es súper importantísimo, porque aquí contamos con la institución de lo que es la primaria, secundaria, bachiller. Entonces ahí hay, bueno, en base a las materias, ¿verdad?, las ramas de la ciencia, pues los estudiantes vienen a hacer investigación para hacer sus tareas, ¿verdad?, trabajos de equipo y, bueno, sobresalir en ese ámbito, ¿verdad?, educativo. Estas computadoras que están aquí en la biblioteca, ¿han sido usadas también por los funcionarios, digamos, de aquí? ¿Los habitantes de la comunidad, o será que los habitantes las ocupan más que las personas de aquí de la municipalidad? No, la presidencia municipal de hecho es muy independiente. Ajá. Aquí, bueno, por lo poco que dejaron, vemos que sí contaban con computadoras, lo que es impresoras. Ajá. Entonces, por consiguiente, el ayuntamiento es muy independiente de este espacio educativo que es la biblioteca. Ajá. Sin embargo, yo creo que debería ser un espacio abierto a la ciudadanía, a la juventud, a las personas mayores, a las amas de casa. No sé, tiene que haber pluralidad con respecto a la educación. Muy bien, ¿la instalación de las computadoras aquí les ha reportado, o ustedes han observado algún cambio en beneficio a la localidad desde que está? Las computadoras, especialmente las computadoras. Pues no, como debiera ser, ¿verdad? Porque como les repito, o sea que en otros años, bueno, vamos, unos 2-3 años anteriores, prácticamente no se le daba acceso a la ciudadanía. Pues yo considero que no. ¿Y en qué rubros considera usted que las computadoras significan un gasto para el municipio? ¿Cómo han afrontado ese gasto, incluyendo, digamos, los pagos al personal, el mantenimiento del equipo, la compra de computadoras, etcétera? ¿Sí han si hay un rubro, digamos, para mantener esto de las computadoras o no. Pues, de hecho, el presupuesto, lo que respecta al municipio de Tlanepantla, el presupuesto de la federación o lo que es las participaciones son muy, muy acortadas, vamos, puesto que nuestro municipio es, se puede decir, uno de los más pequeños de los 207 municipios que integran el Estado de Puebla. Entonces, por lo tanto, recibe una participación muy, muy corta, por lo cual nosotros, pues de la mejor manera, quisiéramos apoyar, pero no se tienen recursos suficientes. Muy bien, ¿y tendrán algún plan para apoyar, digamos, ya más a nivel del municipio, pues, a la biblioteca? Pues en este periodo, el presidente municipal, conjuntamente con todos los que integramos el ayuntamiento, de hecho, desde la campaña, nosotros estamos apostando a la educación, porque consideramos que si no hay educación, no hay avance. ¿El municipio tiene alguna estrategia para mejorar la calidad del servicio que ofrece el personal, capacitarlos y esto o no? No, por el momento no. Muy bien. ¿Y cuál es su opinión acerca de la calidad de los servicios? ¿Usted piensa que son buenos, que podrían mejorarse o...? No quiero ser negativo, pero yo creo que se deberían de mejorar. ¿Cuál sería una sugerencia para mejorar este servicio? Pues acondicionar con tecnología de punta, lo que es computadoras, de punta precisamente. De, uh-huh. Lo mejor que hay con respecto a esto, lo mejor para tener un espacio educativo eficiente, un espacio de investigación, de consulta. ¿Cuál sería la relación de la biblioteca con la comunidad, específicamente hablando de escuelas o con la Casa de Cultura, o si hay alguna vinculación con los padres de familia, con los grupos de usuarios? Pues, ¿cómo le podría contestar ahí esa pregunta? O sea, digamos que si la biblioteca está manejando algún programa para acercarse a las escuelas y ofrecer este servicio, decirles, hacerles saber que este servicio está aquí, que lo pueden utilizar, igual los padres de familia, igual, digamos, no sé, hablaríamos como de programas conjuntos de la biblioteca con algún otro grupo de la población que pudieran en conjunto ayudar al mejoramiento de los servicios de la biblioteca. Pues sería, bueno, lo que es la difusión, ¿no? La promoción de que la gente se acerque a este lugar, ¿verdad? Para que haya acercamiento y en base a eso, pues la gente tenga acceso y se comience a involucrar con respecto a las distintas ramas, a las distintas áreas de conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. El apoyo que está brindando ahora la municipalidad a la biblioteca, ¿cuál sería, si pudiera usted? El apoyo que... Ajá. O sea, en general, digamos, ¿qué estamos haciendo desde la municipalidad para mejorar esta biblioteca? Pues, con lo que respecta a nosotros, tenemos toda la intención del mundo de mejorar la situación en la educación, pero bueno, apenas llevamos escasos 15 días dentro de lo que es el ayuntamiento, y bueno, como les repito en un principio, este ayuntamiento le estamos apostando a la educación, y la biblioteca no es la excepción. Muy bien. ¿Hay algunas instituciones que la apoyen, digamos, ONGs, rotarios, organizaciones sociales, padres de familia? ¿Nadie? No. Por el momento nadie. ¿Usted considera que ha habido cambios en la relación de la biblioteca con la comunidad a partir de la llegada de las computadoras? O sea, que si antes, digamos, venían solo a consultar libros y etcétera, después que llegaron las computadoras, ¿empezó a llegar más gente, menos, fue lo mismo? Pues básicamente son los muchachos de educación secundaria y bachiller son los que más frecuentan. O sea, yo creo que en un principio se acercaban por los libros. Yo creo que eso donde quiera, al no existir computadoras, se acercaban a investigación a través de los autores, de los libros. Uh-huh. Pero ya últimamente, pues sí, básicamente lo que es el servicio de impresión, todo lo que tiene que ver con las computadoras para elaborar su tarea, su trabajo, tareas que les de las escuelas, ¿verdad? Hasta el momento entiendo que es muy, muy temprana la administración. Tienen ustedes apenas 6 días, digamos, ¿verdad? ¿Cuántos días tienen aquí? Pues tenemos en sí escasos 10, 12 días. Muy bien, porque tendríamos que preguntar si han llevado a cabo alguna, el municipio ha llevado a cabo alguna actividad de promoción, pero es obvio que estamos comenzando. En todo caso, preguntaríamos si tienen pensado sacar adelante algún proyecto orientado a la promoción y mejoramiento de la biblioteca. Sí, así es, lo hemos platicado, ¿verdad? Pero en su momento lo vamos a tener que someter en cabildo para que arranquemos de una buena vez y echarle la mano a esta institución de educación. Muy bien. La presidencia municipal cuenta con estas computadoras para realizar trabajo diario de modo independiente. Le repito como lo que le dije en un principio. Ajá. El ayuntamiento que se fue nos dejó todo lo que es el equipo de cómputo en mal estado. Ajá. Entonces es nosotros por la cual situación estamos prácticamente comenzando, se puede decir que a enderezar el barco, porque se dejaron todo en malas condiciones y eso hay que invertirlo. Y si usan las computadoras, digamos, toda esta parte de la del manejo de archivos, registros, etcétera, ¿todo lo están manejando ahí en las computadoras de aquí de la municipalidad o siguen manejando archivos? Pues yo creo que es parte y parte, porque Ajá. se cuenta con lo que es el archivo del municipio, donde la gente viene a solicitar algún extracto de algún documento, alguna copia de casamiento que se efectuó hace 20, hace 15 años. Entonces por allí tenemos el archivo, pero también tenemos parte de la información de lo que tiene que ver con el ayuntamiento, pues a través de la memoria, pues de lo que es el USB, ¿verdad? La computadora y todo eso. Estas computadoras tampoco están conectadas a internet, las suyas, si no hay allá, tampoco hay acá. Entonces. Pues de hecho no tenemos internet ni en la misma presidencia, ni línea telefónica, nos dejaron prácticamente en ceros. ¿Y usted sabe qué programas utilizan estas computadoras, las de aquí de la municipalidad? No, la verdad no. Lo manejan más bien las secretarias, otras. Sí, así es. Muy bien. ¿La presidencia municipal cuenta con algún área especial o departamento que se encargue de manejar y dar servicio a estas computadoras? No. Nada, digamos que va sobre la marcha. Así es. ¿Y han utilizado las computadoras de la biblioteca de allá alguna vez, eventualmente, para alguna cuestión especial de la presidencia? No, hasta el momento no. Está bien separado. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte, que son más bien ya los datos demográficos. Bueno. Que en este caso, bueno, ¿podría decirme usted su edad, por favor? 41 años. ¿Es usted soltero, casado, divorciado? Soy un niño libre. ¿Ha vivido alguna vez fuera del país? No, de manera permanente hemos estado aquí en la comunidad. Muy bien. ¿Cuál es su último grado de estudios? La preparatoria. ¿Completa? Sí, así es. Vamos a poner... Completa. ¿Cuántas personas viven en su hogar? Contándolo usted. ¿Perdón? Contándolo usted. Somos cinco. ¿Y cuál sería el ingreso familiar, si pudiéramos hacer un cálculo, contando los ingresos de su casa, digamos, todos? Esto es una pregunta un poco complicada, ¿verdad? De 2.500 hacia abajo, de 2.500 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 17.000, 17.000 para arriba. Pues de hecho es el mínimo, sí. Entonces estaríamos, digamos, entre los 2.500 y los 5.000. En el promedio. Lo que pasa es que como mi negocio es compra y venta, entonces a veces gano un poquito más, a veces gano menos, pero yo considero que mínimo, pues, para mí. Muy bien. ¿Pertenece a alguna comunidad con tradición indígena o algún grupo indígena? Pues me considero mestizo, ¿sí? Y si fuera indígena, con orgullo lo aceptaría. ¿Habla usted alguna lengua? No. ¿Y algún otro idioma? No. En la prepa nomás. Medio mascamos, pero es presumir, mejor así dejamos. Y para terminar, ¿qué actividades ha realizado usted antes de tomar este cargo, digamos, en la administración? Pues me dedico al comercio, compra y venta de productos, desperdicios industriales, vamos a decirlo así. Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho, ha sido muy, muy rica la entrevista. Vamos a dar por terminada esta entrevista. A las 4:20.